Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Flavio, ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo más o menos, lo escucho más yo, o menos. Yo estoy acá en el baño y le estoy gritando. Por eso es que se siente así como con un eco. Con no un escucho eco. Nada, ¿me escucha? Yo no ahora sí, ahora sí, ahora sí lo escucho. Amigos, ahora sí, damos comienzo a una edición más de Monóculo, pero que no es una edición más, sino que por el contrario, es la gran emisión. Suena el timbre. Pasa que yo sabe que creo que es el timbre que hace interferencia. Lo que pasa es que no sacamos el cartel de se alquila. Claro, entonces hay gente que está llegando. Hay gente que viene a ver la casa, viene... el tema es que estamos en el Hotel Ramblas, no sé si ustedes ya lo escucharon, un poco supervisando todo lo que va a ser la actividad de Monóculo 2K13, la vuelta de la noche de las luces a la Rambla de Montevideo, de donde nunca debió salir. Recordemos que algunas ciudades del mundo trataron de hacerla, Filadelfia, Washington, Nueva Delhi, pero... nunca lograron lo que se logró en Montevideo. No solo en cuanto a la población que concurrió al hecho, sino la espectacularidad de los fuegos artificiales. No tuvo la misma suerte que lo que es la Noche de la Nostalgia. Que sí la han replicado en otros lados con éxito, obviamente sin llegarle a los talones de lo que es, claro, o sea, de lo que es la verdadera Noche de la Nostalgia, pero de todas formas es un intento. Y quizás sea este evento para la tecnología, que hoy lo inunda todo, que nos deshumaniza, uh-huh. Lo más fácil de replicar. Es verdad. Vamos a ver si lo logran. De todas formas, nosotros estamos dando el puntapié inicial. Hay mucho de cosa humana, ¿verdad? En esto. No son robots que uno los mueve y los pone. Hay que lograr generar interés y lograr un espectáculo bien hecho, bien logrado. Tenemos. Claro, tenemos cosas a favor y se puede decir que corremos con el caballo del comisario porque tenemos estrellas de primerísimo nivel que, si bien no llegan a nivel de Monóculo, sí aportan lo suyo. Están casi. Y además también, Flavio, hoy me venía, cuando venía en la bicicleta, uh-huh. Venía recordando que hoy se cumple aniversario de el, para muchos, la victoria del no en el plebiscito de 1980, uh-huh. Para mí la derrota de un 40% de uruguayos que optaron por el sí es y verdad. Que vieron frustradas sus esperanzas. Es verdad, es eso, me trae a la memoria, cuando usted habla de porcentajes, me trae a la memoria una frase de nuestro ex futuro presidente, precisamente Tabaré Vázquez, cuando habla de que las mayorías no siempre hacen las cosas, que las mayorías también se equivocan, y quizás eso es lo que sucedió hace 30, sí, 30 un años. Poco, ¿no? Yo entiendo... personalmente, ¿verdad? Yo uh-huh. No quiero entrar en discusión, no soy politólogo, ni sociólogo, ni nada. Ni me interesa. No me interesa. Pero entiendo que la democracia es el respeto de las minorías. También. Por sobre todas las cosas. Y bueno, en este caso no se dio. Otra cosa que sucede hoy, un 30 de noviembre, amigos, y que para Monóculo era una disyuntiva muy importante, era el hecho de hacer este espectáculo en un año electoral. Si nosotros sí, lo hubiéramos... Perdón, Flavio, perdón. Junto con esto, recuerdo que mañana se cumplen años de nuestra despedida de la DINAR. Es verdad. Que fuimos, bueno, nos dejaron libres. Removieron. Sí, sí. Nos removieron. Que no quiere decir que nos hayan echado ni nada. No, pero no, como decimos, estamos haciendo... estamos tensando la cuerda de la justicia porque corremos riesgo de que sea inconstitucional la noche del día de hoy, la noche de las luces. Estamos hablando de un año, si 1975 fue el año de la orientalidad, un año que lo disfrutamos a pleno. Dice que centenario de los hechos históricos de 1825. Perfecto. Quisiera que muchos uruguayos pudieran decirlo así sin trabucarse. Es verdad. No es fácil. Estamos hablando de que este año, el 2013, es el año de la inconstitucionalidad. Totalmente, año de la inconstitucionalidad, porque bueno, tuvimos diferentes eventos a lo largo del año que han, le han dado un protagonismo, como que se la creyó la Corte. Sí, y también, también a mí me gustaría ver un poco los señores que redactaron esas leyes. Todos juristas de primerísimo nivel. Y sin embargo, rebotaron contra un muro infranqueable. Es verdad. Vamos a establecer un contacto con la gente de la caja de una radio del Pinar que se suma de todas formas a la transmisión. El Pinar, un paraíso en el mundo. El Pinar es un paraíso en el mundo. Exactamente. Vamos a intentar la comunicación. Es más lindo que Neptunia todavía. Y ya es bastante decir, ¿eh? Ahora estamos en comunicación, los escuchamos fuerte y claro. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. ¿No pensábamos que no íbamos a poder comunicarnos contigo? No, es que estábamos ultimando algunos detallecitos técnicos. ¿Cómo está viviendo el Pinar la noche de las luces 2K13? Bueno, ha bajado varias personas a la playa. Nosotros dudamos que se vea con intensidad, pero no sé por los últimos, lo que nos contabas tú, que iba a ser un espectáculo realmente deslumbrante. Si realmente tú consideras que acá se va a ver bien. Yo creo que sí, porque esto... La idea es que llegue hasta el Chuy. Para que llegue hasta el Chuy, ¿no se necesita una batería de explosivos un poco más? Bueno, todo depende de cómo la disponga. El viento. No. Usted tiene que disponerlo de una forma. Es un tema... Hay que ser experto en el tema explosivo, cosa que somos. No se haga ningún problema que usted lo va a disfrutar desde ahí. ¿A cuántas cuadras está de la playa? Ahora estamos a unas 10 cuadras, pero... Perfecto. Que la gente con sus sándwiches, con sus tapers... Lo mismo también queda... una motivación extra para que usted cumpla en su lado también, de ser el único medio que está ahí, ¿verdad? Bueno, sí, no fue fácil y no es casual ni caprichoso que nosotros seamos el único medio, porque hubo muchos que se quisieron anotar y nosotros establecimos un compromiso con la caja. Tenemos la licencia universal. Exacto, y dijimos, bueno, esta gente puso la plata suficiente y bueno, esta gente sí se lo merece. No habíamos establecido al aire precisamente que se podía escuchar la fiesta de las luces por monóculo.com, Flavio. Un placer. Les quería preguntar, ustedes que son un poco los responsables del tema la noche de las luces en el Pinar, ¿han tomado resguardo para que la gente que baja con los sándwiches en los tuppers pueda disfrutar de los mismos sin que se les llene la arena? En un principio había un apoyo logístico que pensamos que iba a alcanzar. Evidentemente esto se nos ha desbordado, ¿no? Estamos hablando de bolsas, de gente que cuida, guardias que pusieron el apoyo de la gente, ¿no? Y eso también es muy hermoso, que la gente genere la seguridad que sí, hay que sentirse cuidado, esa es la mejor forma de disfrutar de un espectáculo. A ese efecto, Warren, nosotros ya hicimos los convenios correspondientes con COPSA y con CUSA, ya una vez que termine este maravilloso espectáculo. Y vamos a decir que es la única empresa de audio que tiene un shopping en el mundo. También, y también, y no es poca cosa, ¿eh? Y qué shopping, ¿eh? Que tiene una escalera mecánica. ¡Fua! La más grande del país. La más grande de que uno puede subir y subir y subir. Y sirve para bajar también, es increíble. Díganos un poco, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿No puede hacer un adelanto de lo que va a tratar? Dentro de minutos bajaremos a la Plaza Gómez Oro para dar comienzo a los espectáculos, porque no solamente son fuegos artificiales, sino que hay otros espectáculos, y el primero de ellos es el Fórmula Style, que es un desfile que hacen dos candidatos a integrar fórmulas políticos posibles, fórmulas presidenciales. Tito Flavio, ¿a quiénes tienen comprometido? Bueno, no, hay muchos que van con el caballo del comisario, como es el caso de Tabaré Vázquez, Constanza Moreira, Pablo Mieres, Gonzalo Abella, Pedro Bordaberry, el Guapo Larrañaga, Luis Lacalle Pou y... Y alguno que está fuera de carrera, pero igual y Raúl, se quiso presentar, como Raúl Sendic. Y Raúl Sendic, exactamente. Esa gente, mediante el sistema del aplausómetro que se hiciera popular y nosotros pudimos rescatar gracias a la amistad que nos une con Cacho de la Cruz, va a recibir la ovación de la gente y será la propia gente que determine el posicionamiento en cada uno de los partidos. Esto lo queremos aclarar, esto no invalida lo que más adelante se llaman elecciones internas, pero sirve para generar una tendencia. De todas maneras está supervisado por la Corte Electoral, es que verdad. Tiene sus ministros ahí en la Rambla sentados esperando a que pase lo que tenga que pasar. Y no podemos descartar que haya alguna anulación, algún tema legal que tenga que ver con esto, justamente por la falta o el exceso de popularidad de los candidatos. Hay que verlo. ¿Hay artistas también? Hay artistas y no queremos adelantar nombres porque no queremos quemar a los artistas. Y además también porque es un artista que hace su debut en los escenarios, en las tablas, pero le podemos a modo de adelanto decir que es el más importante del Uruguay y me atrevo a decir del mundo. Y del mundo, y que de versos es un experto. Exactamente. También hay contacto con Emir Montgomery, ustedes lo conocen, es un artista. Sí. Exactamente, que va a ser el encargado, eso sí, de ofrecer el marco sonoro a lo que son los cohetes, ¿no? Claro. Listo, bueno, entonces les deseamos lo mejor para esta jornada de la Noche de las Luces. Bueno, que sea con éxito. Exactamente, así. Y usted sabe que mirando nosotros como estamos, tenemos acceso visual a la Plaza Gómez Oro en la Rambla de Pocitos, me atrevo a decir que es un éxito esto. Sí, sí, es un éxito. Ya hay más de 200 sillas de plástico y la gente todavía lo que no sabe bien para qué lado enfocarlas. O ahora están enfocándolas hacia el hotel donde nosotros estamos con una ventana iluminada transmitiendo, pero seguramente después vayan girando hacia la zona de la costa donde se verá los fuegos de artificio y también los desfiles. ¿No? Y también, exactamente, porque no lo dijimos, pero eso es una pasarela que entra a 200 metros en el mar donde los candidatos, bueno, usan la superficie que quieren, ¿eh? Un evento con un fuerte énfasis democrático. Bueno, les deseamos Warren, Nazarina, Monóculo.com, una excelente transmisión. Lo vemos motivado, lo vemos muy enchufado y sobre todo cansado. Es verdad, y de eso se trata. Les agradecemos la comunicación y bueno, los invitamos a ustedes también a sumarse si tienen alguna computadora portátil, pueden escucharlo desde cualquier lado, mirando tirado en la arena, panza arriba, claro. con la laptop prendida y la banda ancha conectada y a disfrutar. No tiene, acá está lleno de antena, gracias a Dios y a nuestra autoridad, y vamos a poder agarrarlo de todo. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un saludo, muchachos. Un saludo, gracias. Y es así, y no es caprichoso también que la gente entienda que esta es una oportunidad única, me atrevo a decir, única e irrepetible para vivir un evento de estas características. El hecho de aunar en un solo espectáculo lo que son los cohetes, la música de Emir Montgomery y los principales referentes de lo que es la política local, todo en un y un y una sorpresita, y algunas sorpresitas más. Es algo que no sé si se va a volver a ver en el Uruguay, probablemente nunca. Vamos a ello. Exactamente. Le decimos a la gente, esto todavía no comenzó. Si ustedes están en su casa, quizás ya sea un poco tarde para tirarse. Entonces le recomendamos que se queden. Pero si están en Positos y de repente están en una cuadra, dice, ¿qué me voy a quedar acá? Que el tiempo está lindo. Vamos. Está calorcito, está lindo. Está lindo, está lindo para salir, para ver otra gente. Claro. Exacto. Y el gente. Sí, es lo más lindo. Es lo más lindo acá, y sobre todo si es gente linda. Y en Positos hay mucha gente linda. Hay mucha gente. No es lo mismo que la curva de Maroño. Ah, no. No, no tiene, la verdad. No tiene que ver. Y justamente en base a eso, nosotros en una primera instancia habíamos querido darle un toque más popular. Uh-huh. Dijimos, ¿por qué no sacarlo de Positos y probar en otras zonas? Y fue el propio ministro del Interior que nos dijo, no, la Noche de las Luces tiene una firme asociación con la playa Positos, que a mí no me gustaría que en mi mandato quede esa mancha que yo cambié la sede de la Noche de las Luces, y nos dijo, háganla en Positos. No, y hay que ver, Flavio, realmente cuando estuvimos viendo sobre el terreno, las posibilidades eran una negrada que bajaba de ahí, era daba miedo. Amigos, recuerden, en www.monoculo.com hay una sección que se llama chat. Nosotros esto estamos accediendo y veíamos mensajes que llegaban hace rato de Diego Rivero, que justamente preguntaba sobre si era la playa Positos, hasta que nosotros le dijimos que ante esa duda, si uno no sabe para dónde salir, que se quede en la casa. Que se quede en la casa con la computadora. Exactamente. Nosotros también tenemos acá vamos a decirlo, esto es un grupo de gente que está trabajando. Nosotros somos los protagonistas, las estrellas, pero hay gente que trabaja tras bambalinas. Es verdad. Que nadie la ve. Es verdad. Y estamos hablando de nuestro operador Karl Lagerfeld, uh-huh, que se vino desde Europa, la Europa milenaria, tan solo para hacer el equipo de este programa. Después se va, sí, se va. Porque parar los aviones son una cuestión de ida y vuelta. El avión es una cosa como subirse a una bicicleta. Carl hace el programa, termina de drogarse, que es lo que está haciendo en este momento, y se va, y se toma los vientos, sí, en el mejor sentido de la palabra. Tenemos, como decíamos, gente en la operación, y también tenemos un grupo de gente que estuvo trabajando, y para ellos nosotros vamos a tener algunas palabras. Sepan ustedes disculpar, yo me imagino la ansiedad de la gente que está del otro lado, que dice, que empiece a tirar los cohetes, ya van a llegar los cohetes. Ya van a llegar. ¿No? Una característica de la Noche de las Luces siempre fue la espera. O sea, no empezaban las cuestas, no. Primero había un desfile, después había otra cosa, después había un lugar en blanco que no pasaba nada, y después venían los cuestas. Bueno, más o menos vamos a tratar de recrear esa situación. Con una cosa que hoy, ahora hacíamos un recordatorio de un... de... el no. Es verdad. Hoy es importante que sepan, porque Monóculo no vive solo en el pasado, vive en el futuro. Hoy es un año, hoy, a partir de hoy, corre un año electoral. Es un año justo para las elecciones del año que viene. Hoy, en el Fórmula Style, es un buen momento para empezar a elegir candidato. La campaña es hoy. Es que la campaña hoy empieza. Digo, hay gente que ya ha hecho spot y ha hecho reuniones de diferentes características, algunos apostando al show, otros apostando a la reflexión. Pero sí, hoy es el año. La Rañaga realmente a mí me dejó. Pero es tremendo. Es impresionante. Es tremendo. Hoy empieza el año electoral. Me he cruzado con mucha gente cuando venía para acá que me reconocía y me preguntaba un poco por el tema del llamado del correo de los trabajadores trans. Es verdad. Y había muchos interesados, y yo les comentaba que realmente se exige una certificación de 2 años, uh-huh, O sea, no es cuestión no de vestirse de mujer y depilarse y aparecerse por el Mides para pedir el cargo, porque probablemente no se lo den y probablemente tenga algún contratiempo. Puede pasar hasta vergüenza. Sí, sí. Si son, bien, adelante. Ahora, si se quieren hacer pasar, van a tener problemas. Es verdad. Warren, vamos a la otra oficina. Me gustaría darle una palabras para motivar a los muchachos que estuvieron trabajando bueno, en esto. Vamos. Chicos, ya ahora sí nosotros vamos a ir a la plaza Gomenzono dentro de un momento a otro. Quedan ustedes a cargo de lo que es la transmisión de estudios y nosotros, bueno, seremos los organizadores. Dependemos, sí, de la capacidad técnica y de improvisación de todo el equipo técnico, uh-huh, que está presenteado por Karl Lagerfeld, para que todo esto salga bien, porque si no, todo lo que hagamos nosotros se va a perder en el éter y nadie lo va a ver. Si bien ustedes están desde las 5 de la tarde aquí trabajando, empieza en este momento, o sea, de este momento hasta la hora que finalice, no sé a qué hora será, es lo que se les va a pagar. Sí, de todas maneras es sin cargo, ¿no? Son pasantes sin cargo, o sea que es como un voluntariado, digamos. También. Eso está ya hablamos con nuestro amigo. A la empresa tenemos que pagar igual. Porque fue el que trajo. Ah, la empresa le pagamos. A la empresa le pagamos, pero al empleado no es necesario. Es verdad. Eso va en voluntad. Y realmente voluntad en este caso no sobra. Exactamente. Quienes están del otro lado, quienes están siguiendo esta transmisión, es ya en cualquier momento estamos bajando para la Plaza Gomenzono. En los Yo próximos estoy minutos... llamando el ascensor, que me dijeron que tarda un poco. Bajamos, Warren, ya no hay más. No hay sí, más. Mirá, allá hay uno robando un retrovisor. Estamos volviendo a las mejores tradiciones de la noche de la noche. Yo creo que estuvimos bien con la charla de los pendejos. Le dieron como gana. Ninguno dijo nada. No. Todos como muy. Claro, también es muy difícil, ¿no? Porque... Lo que pasa es que después con esto en el currículum, se levanta. Un día de laburo. Porque además, claro, que después no ponen trabajé un día. Trabajé no, como trabajé en tal lado. Exactamente. Buah. ¿Se acuerda cuando estaba Evo Zoom acá en...? Es verdad. Qué lindo. Qué lindos bailes que había. ¿Cómo se ha perdido eso? Sí, no hay más. No, lo que hay ahora es mejor. La casa de Anita, todo eso. Club, mejor ni pisar. Precioso. Cualquiera de ellos. ¿Sabes que estoy nervioso, Warren? Igual no sé qué va. ¿Qué va a pasar? Va a pasar un éxito, Flavio. Va sí. a pasar un éxito, como siempre. Yo qué sé. Además, porque ¿sabe es un, qué? Es un mire, compromiso. Flavio, mire, póngale que programa no se sé. Pero está lleno ahí. Minita de 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico. Pendeja. Ahí están regaladas. Cuando sepan que quiénes somos, se nos van a tirar arriba. Y bueno, y por lo menos rescata algo. Sí, no, eso sí. Pero eso digo, en definitiva siempre pasa así, ¿no? Porque uno cuando se identifica, cuando llega a cualquier lugar y dice, hola, soy. ¿Qué ascensor? ¿Sótano? No, no pasamos, nada, que me distraje, me quedé pensando. Subimos por la escalera, guarda. Venga por acá. Por acá. No, no queremos saludar a nadie. No. Vamos al escenario mayor, porque no. Si no, no empieza más. Buenas noches, amigos. 1, 2, 3, probando. Hola. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Hola. No se escucha. No se escucha. Las enseñas que sí. Hay mucha gente. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Gracias por venir. Estamos realmente emocionados, no esperábamos este marco de público. El emprendimiento valía mucha más gente que todavía suponemos que va a llegar en el correr de la noche, pero de todas formas, gracias totales. Muchas gracias por estar, muchas gracias por apoyar este proyecto que muchos veían como imposible y ahora, gracias a ustedes, lo estamos logrando y llevándolo a la realidad. Y les decimos desde ya que van a vivir la noche inolvidable de hoy. Es verdad, así es. Y para no estar hablando y llenarnos de palabras, vamos a lo que es, porque tenemos. Hay un ómnibus justamente de curso, por eso también, ¿no? Como que se gana la simpatía, donde están todos los presidenciables esperando. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a explicarle a la gente. La cosa es así: nosotros hemos dispuesto, ustedes lo pueden ver, si miran para el otro lado, para el lado del agua, para el agua, miren para el agua. Igual pueden mirar por el agua y pueden escucharnos a nosotros. La gente está como mirando, ¿no? No se van a perder de nada, se le han puesto la cabeza. Mire para el agua. Ahí va. Bueno, ven eso que entra en el agua como a 200 metros. Eso es una pasarela. No es el técnico, no tiene nada que ver. Una pasarela como la pasarela de Miss Atlántida, Miss Pampa del Plata, por ejemplo, creo que en este caso entra en el agua y donde van a desfilar uno a uno los candidatos a integrar fórmulas presidenciables el próximo año, un año exacto. Uno de ellos, de los que va a desfilar hoy, va a estar poniéndose la banda presidencial, un poco más adelante, pero va a ser nuestro presidente. Sin más palabras, vamos al primer participante, por favor. Atención, una cosa muy importante que le queremos aclarar ahora para que no haya problemas. Esta parte de Fórmula Style, que la llamamos nosotros, es con calificación. Y la calificación es por aplauso, con un aplausómetro. Le pedimos por favor que aplaudan solamente al candidato que ustedes quieren y no hagan otro ruido. Exactamente, vamos a dejar las cosas bien en claro porque después le decimos por qué. Porque si ustedes gritan, o sea, hacen cualquier otro ruido, estropean la participación del participante y eso no le hace nada bien a la democracia. Va a ser un precedente para las elecciones internas de los partidos. Nos hace enseña que tenemos una pandita, vamos con la pandita y luego contigo. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Bueno, a ver si nos organizamos, es para el otro lado, van a desfilar sobre, van a entrar en el mar. A ver, sí, podemos dar vuelta a la silla de playa y mirar todos hacia el mar. Ahí está. Ahí está, ahí lo vamos a ver. Tengan en cuenta, les reitero, el tema de los aplausos y los ruidos que no son aplausos. No sean ustedes los culpables de la eliminación de vuestro candidato. Amigos, ahora sí, primer candidato a desfilar en la pasarela del Monóculo de la Noche de las Luces 2K13. Por favor, adelante, Gonzalo Abella. Duro, recio. Es importante destacar que todos los temas que acompañan el desfile de los candidatos fueron elegidos por los propios candidatos. Y sus asesores. El tema clásico de Nueva Morales, versionado por los Rochenses. Una de las mejores versiones. El vestuario que luce es un vestuario obrero, es de la Liga Sanitaria, tradicional uniforme de trabajo. Color bordó, con la mochilita para los enseres, trabajo, y ahí va representando lo que es la clase obrera, no sabemos si va a ir al paraíso o no, como la película. A ver qué dice la escena. Procesando datos del participante, Gonzalo Abella. Resultado final, anulado por recibir cánticos revolucionarios y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Nosotros habíamos anunciado lo de quién, pero los tirapiedras de siempre tenían que marcar la diferencia, lamentablemente su candidato que había eliminado. ¡Adelante, guapo! Un ritmo le estamos dando a Barrenque. No, esto es impresionante. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan. Todos se dicen versiones, ¿eh? Claro, porque después no fueron los dos decían, porque está quemado. Está remixado. Por haber sido guardado. Porque no me han visto lamber la coyunda ni andar hocicando para hacerme de un peso y saben de sobra que soy. Es importante destacar que los 200 metros de la pasarela están hechos para que aquellos que no lleguen al final, la gente se dé cuenta que no pueden ser residentes. Esto lo van a terminar. Va mal, No se puede entrar Porque al copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' tapar. Procesando datos del participante, Jorge el Guapo Larañaga. Resultado final, anulado por recibir mugidos y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Qué pena, dos candidatos, dos anulados. ¿Quién viene ahora? Adelante. Una dama. Constanza Moreira. Un, dos. La recordamos en los años 80 como una niña prodigio que enternecía a todos los que mirábamos Tele 12. Y ahora, una politóloga con rulos, antes tenía que ir a lasas, pero con toda la calidez de toda la jerarquía. Tenemos que decir que también tiene vestuario, esto tiene sponsors de Indian Outlet y Jeep Parisien para desfilar. Para acá y para Bolivia. Y realmente conquistó también. Hay que ver el aplauso. Es el fiel de la balada. Y Procesando datos de la participante, Constanza Moreira. Resultado final, anulado por recibir gritos y sonido de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Es muy rebelde la gente, está en contra de todo. Claro, como que les cuesta entrar en caja, entrar en la regla. Estos son reglas. Les sirve a ustedes, como demócratas, les sirve a los candidatos. Bien feo lo que estoy leyendo en el chat. Soledad dice fraude punto. Porque se anuló Constanza. Ahí están las mujeres defendiéndose entre ellas. Del fraude no puedo decir nada, pero punto. Sigamos. Ya lo reconocen, amigos. Luis Cuquito La Calle. Con Bonnie y el Ríe. ¿Cómo mueve? Y el viento ayuda porque le hace mover la cabellera. Mueve la cabellera rubia y esa camisa malla azul y blanca. Realmente lo vemos muy bien. Muy, muy bien. Lamentablemente hay gente que en la playa empieza a jugar al tenis de playa y estropeado. No sé qué están pensando. No sé si eso lo va a detectar en la playa. Espero que no. Vamos a ver. No es porque uno quiera hacerle trampas a la persona, a ver qué dice. Procesando datos del participante, Luis Cuquito La Calle Pou. Resultado final, anulado por mezclarse sonidos de partido de tenis y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. La venía que la jugaba, Sí, yo pensé que no iba a pasar nada. Pero bueno, vamos a ver. Esto no puede parar. De origen revolucionario, pero ya domesticado, adelante, Raúl. Frankie Goes to Hollywood marca perfectamente el desfile de este elegante candidato. Tenemos que decir que luce un uniforme de ANCAP, de gasolinera ANCAP, entallado y que tiene también todas marcadas las manos en el uniforme con grasa, para darlo más real, ¿no? Cosas del diseño. Indudablemente que necesita a las simpatías tanto de hombres como de mujeres. Lo vemos muy como masculinado. Sí. Procesando datos del participante, Raúl Sendik. Resultado final, anulado por recibir suspiros y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Cosita. Que además uno lo vio, pero el otro lo cortó. En un momento todo. Se puso duro para arriba, impresionante. Vamos a continuar, amigos. Este es un candidato de un partido tradicional, de un partido histórico, el partido que tiene más costumbre de ser el gobierno. Pedro Urdaberri. Hay que decir que este es el único, bueno, el único no, pero ese, acá fueron muy duros los asesores, que son asesores de campaña de Norteamérica para el tema de elegir. Querían un tema que identificara claramente la palabra Pedro. Y Pedro de los Picapiedras es el mejor. Le costó un poco adaptarse a lo que es un candidato que no fuera negro, ¿verdad? Pero bueno. bueno, ellos vinieron con su librito de recetas, pusieron este tema y bueno, vamos a comer. Realmente le dio un vértigo también, Pedro. El desfile arrancó y está cerca del final de la desfile. Va deslizando. Ahí están los simpatizantes. Pero capaz que esto no vale para el aplauso. Se trajo una banda, ¿no? Sí. Es la campana. Procesando datos del participante, Pedro Bordaberry. Resultado final, anulado por mezclarse música de los iracundos y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Pues quedan dos candidatos, vamos a ver, realmente, yo le digo la verdad, estoy un poco caliente. Pero la evaluación es un aparato, es absolutamente objetivo, es un bienvenido. Pero yo qué sé. Como que no se le puede hacer, no se le puede craquear, no se le puede hacer las trampas. No, porque no es digital. Claro. Es analógico. Es otra cosa. Sigamos, amigos, no podemos detenernos. De estatura pequeña, Pablito Mieres. Que decir que luce un traje de marinerito. Que es del abuelo. Championes blancos. Andador. Llega el enanito. Va correteando. Sí, va a llegar. Ya casi no se ve. Estamos a 10 metros del pasarela y ya casi no lo ve. Llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán de sueño de enmendar lo roto. Siempre. Procesando datos del participante, Pablito Mieres. Resultado final. Anulado por mezclarse sonidos de guardería y sonidos de pirotecnia. Solo se computan aplausos y ningún sonido más. Y bueno, nos queda uno solo. Nos queda uno. No podemos perder el tiempo. Adelante. Tabaré, doctor Tabaré, Ramón Vázquez Rosas. Felices, villancicos para Navidad. Representa el doctor Vázquez no solo a lo que es la corporación de amplio, sino que es la gran barriada de Texas. Totalmente. No en vano, tiene su arrastre. Del gran Tabaré. Hasta el monte se agita bravío, los arroyos parecen llorar y una pena se adentra en la noche y en el monte se agita callado. Solo y triste en su vuelo el sabía. Se larga con todo, ¿eh? Toda la fuerza. Hasta último momento, María Auxiliadora haciendo los últimos retoques en el vestuario de Tabaré, que es una túnica. Le pidieron un helado, ¿vio? Perdida en el monte, lloro una pena callada. Y con total corrección, no se siente el ruido que no se nada, nada. Perfecto. Procesando datos del participante, Dr. Tabaré Vázquez. Resultado final, perfecto. Se constataron solo sonidos válidos y ningún sonido más. Viva viva y a disfrutar, gran campeón. Tremendo, ganó Tabaré Vázquez. Las encuestas no mienten. Acá hay un equipo de última generación, se determinó que por el próximo presidente va a ser Tabaré. Totalmente, lo dijo la producción de la playa de la noche de la noche de los Catres. Exactamente. Hacemos una pausa, hacemos una breve pausa con nuestros auspiciantes. Y pensar que me habían dicho, una vez más, mal. Y pensar que me habían dicho. Vamos a hacer una cosa. Así. Y pensar que me habían dicho. En la polera. Te dije que era la polera. Ahora sí, así. Y pensar que me habían dicho. Así, es esta polera. Hay que quemarla en serio la polera. ¿Te das cuenta? Después de esto a Hollywood, así explota. Eso. Vos seguís un ratito. Seguís un ratito, yo me voy a matar y vengo. Sí. Grapamiel Vesubio, la mejor copa uruguaya. El otro día le pregunté qué le parecía. Me dijo que todo mira que uno es feliz y me rebanó. Bueno, en realidad mal. Bueno, pero siempre es necesario para ellos. Digo para ellos, ¿qué sea? Digo para vosotros. Supongo que le dijiste que sí. Obvio. Le dije que iba a ser bien para su persona. O sea, por su bien. Claro. Estamos en confianza. Fuerza, tu momento mejor. Caipirosca naranja, Caipirosca limón. Calidad en tu vida, calidad en sabor. Elegí solamente lo mejor para vos. De naranja o de limón, de la sirena para vos. Los ocho, vuelve la ilusión, la pasión, eso que hace que una tela se vuelve la bandera, que nos une a todos, eso que nos da tremendas ganas de salir a la cancha a mostrar que allá lejos hay un país con garra que se llama Uruguay, a buscar la gloria, a jugarse el corazón, por vos, por mí, por todos. ¿Y a quién le voy a pedir? Ya que los primeros días de la semana también son días. Juntate en un bar, en un boliche, en tu casa, Pilsen. Obvio que Pilsen. Vinos paisa, es amistad, es nuestra tierra, nuestra felicidad. Toca vivir, vino es pasar. paisano, un buen amigo en tu mesa. Estaba fuera de programa, esto vino, es una orden del Ministerio de Defensa, Prefectura. Exactamente, que bueno, estaba como loco, hoy cuando fuimos a pedir permiso para hacerla, todo, no sé, tienen que hacer una serie de trámites, después cuando ven el marco de público, dicen, nosotros tenemos la, le mandamos la banda. Y la banda de Fernández Huidor. Exacto. El Ñato y su orquesta. El Ñato, todo por ex integrantes de las Fuerzas Armadas, retirados. Algunos de ellos que están en salida temporaria y que están deleitando acá a toda la gente, ¿no? Y la gente como que le tira, ¿eh? Sí, además se porta bien. Se porta bien. Ahí hay un nene y enseguida ya se le acerca a alguno de los músicos de la banda y el nene se queda firme, quietito y no se mueve. Qué suerte que pudimos tener un momento de convivencia pacífica. Tenemos comunicación con un vendedor. Con un vendedor que se está ganando el mango. Pero está autorizado por la organización. Vamos a ver en función de ver qué producto vende. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos, Claudio? ¿Qué cuesta? ¡Qué espectáculo! Acá sí se pasa bien. Sí, exactamente. ¿En qué parte está usted en este momento? Yo estoy medio despacio. Yo lo que vi más que nada fue empezar porque mi cabeza está en otro lado. Estamos con la Gaby acá, estamos cuidando motos, además de vender el excelente algún azúcar que hacemos siempre, ¿verdad? Uh-huh. Usted está hablando de la banda recién, pero mire que ¿Y se está vendiendo o no se está vendiendo? Se está vendiendo bastante, a buen ritmo, le diría. A buen ritmo, la gente pide el gong. El gong es una cosa sana, el gurí chico puede comerlo, el grande también. No hay problema de dentadura postiza, no hay nada. Qué divino, qué divino. Dígame una cosa, ¿usted cómo tuvo la autorización para esta venta? Cuéntenos un poco. La parte oficial siempre es complicada, ¿vio? Yo hablé directamente con una gente ahí, ¿se puede ver del partido? Ajá. ¿Qué le puedo decir? Hablé directamente con gente de la KPL ahí que me consiguió acá un lugar así, conocimiento con gusto, acá ya, conozco a esta gente, ¿no? Y me dijeron, sí, vení, ya te vas a pasar nada. Y no hay problema. Y acá estamos con nuestro producto, siempre elaborado por nuestra propia mano. Qué importante eso, porque estamos defendiendo la industria nacional. ¿En qué colores está sacando? Azúcar nuestro también. ¿En qué colores está sacando? Nacional, nunca usamos azúcar brasileño nosotros. Pero podemos hacer con orgullo. Lo hicimos con una bordeadora, que las altas revoluciones que tiene esa bordeadora, la logramos solo acá en Uruguay. ¿Qué? Un invento uruguayo como el Zoom. Qué disparate. Pero ahora hicimos la máquina de hacer las fibras sin azúcar. Le preguntaba a Warren, sí, ¿qué colores está sacando? Nosotros trabajamos con colores autorizados, ¿verdad? Con colores vegetales, ¿no? Estamos en el contrastado. El verde, un poco, el verde hay que hacer acá que se está pintando con color. El verde contrastado y el azul. Ah, qué bueno. El azul es más bonito, yo lo hago más para la noche porque le deja los brillos de la lengua muy, muy azul. Medio que asusta, pero acá en la noche con la cuestión de las luces no se nota tanto, ¿verdad? Y nos hablaba de un rebusquecito además del algodón de azúcar. Y bueno, acá con la Gaby, como la Gaby viene con los gurises, los gurises me quieren los padres. Entonces yo los boticas hacen el vintén ahí mangueando y les cuidamos la moto, porque el vehículo para esto es la moto. Usted viene en auto, viene en carro, ¿y dónde se tiene que dejar? Lejísimo. Sí. La gente viene en moto, acá ubicamos, tenemos unas 65 motos, como el mismo momento. Pero ¿a quién usted le cuida la moto? ¿La gente está identificada con el chaleco? Y bueno, también vendemos chaleco, por supuesto. Y cuidamos los chalecos. Ah, cuénteme eso. El chaleco club. Que es como una ropería, entonces. Sí, pero no mismo número, así que va a ser un regalo a la hora de devolverme. Pero son todos medio parecidos, son todos iguales. Sí, pero hay verde y naranjo. Nosotros vamos a ver así como venga, porque ya las luces no van a estar ahí en ese momento. Pero ¿quién, por ejemplo, le deja el chaleco a ustedes? Motoqueros, gente con chaqueta cuero, ¿y ¿Y por qué no se lo dejan el chaleco puesto? ¿Por qué quedan pegados? Ellos vienen a lucir acá los cueros, ¿verdad? Claro. No sé, un momentito, la calle no usará, pero después acá ya viene. Se sacan el chalequito, aquellos andan todos con sus tachas. Se ve desde acá, se ven los barbudos grandotes de cuero, con tachas. Sí, sí, sí. Con carreteras, qué divino. ¿Hasta qué hora se va a quedar usted más o menos vendiendo? Nosotros estamos vendiendo a buen ritmo y nosotros vinimos tempranito. Porque la gente se empezó a ubicar temprano, ¿verdad? Es verdad. La gente la expectativa que generó la campaña. Mire que yo lo escuché en Zona Tremendo, lo leí en el país. La expectativa que generó esta campaña fue muy grande. No. Hay gente acá haciendo cuelos desde las 3 de la mañana. Que no se querían perder nada. Yo también no me iba a estar en el puesto nuestro. ¿Y usted está desde las 3? No, nosotros vivimos más tarde. Fíjense que yo laburo en el puerto, yo no puedo andar. Vino a las 3 de la mañana, vino a la mujer acá y yo como que estaba haciendo azúcar y la gente se le arrimó, ¿no? Yo vine como a las 11 cuando arreglé a hacer cosas adelante, ¿verdad? Como mosca al azúcar, más o menos. Como mosca al azúcar, te lo he dicho, güey. Una alegría que nos dio un monóculo. No se necesitaba tanta plata como con las mellón rullerías que tenían del Canal 10. Esto estuvo bien hecho, la verdad que lo tengo que felicitar. Y todavía lo que falta. Los guriseros que tienen ver es la palmerita. La palmerita es algo fabuloso. Fabuloso, ¿cómo no? Va a haber palmerita, va a haber cañita voladora, va a haber silbadores. Hay bomba brasilera. Nosotros trajimos una cajita de chasquibones y me dijimos, pero allá los monóculos van a dar más. Ah, no, va a haber de sobra, no se preocupe. Vimos también a la brigada explosivos, traen algo también, el viento se puso con algo. Algo va a salir de ahí también. Es sorpresita, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo dejamos, no sé si quería agregar algo más. Que estamos 100% con monóculos en cada evento. Nos gustaría que fueran más seguidos estos eventos, que ustedes se las jugaran más. Un abrazo grande, gracias por estar, ¿eh? No me falten las palmeritas, por favor. No se preocupe. Amigos, es así. Esto es periodismo. Eso es periodismo, verdad. Sí, la gente está trabajando, está haciendo el mango y nosotros no estamos fiscalizando si una cosa o la otra. Que se haga, que todos ganamos. Esto es ganar. Sobre todo porque todos los comerciantes que están trabajando acá están dejando un porcentaje en la Fundación Monóculo, ¿verdad? Es verdad, y hay puestos, y justamente lo comentaba el amigo, hay puestos de venta de pirotecnia también, uh-huh, a lo largo de toda la costa, de la playa Pocitos y otras playas, donde la gente se siente de repente y dice, yo quiero tirar un cohete, no quiero ser solamente espectador, yo también quiero ser protagonista, pueden saber. Claro, por ejemplo, además gente en la playa Capurro que por algún motivo, no se me ocurre cuál, pero no pudo llegarse a la playa Capurro, pero quiere estar unido, quiere estar, ser parte del festejo, y ahí se tira una cañita. Exacto. Tenemos un local ahí también. En todas las playas, y están atendidos. Desde las 4 y media a 5 ya estaban vendiendo ahí. Así que, y hay muchos que ya no tienen, que ya se fueron para la casa. Amigos, continuamos. Y esto no se detiene nunca. Yo tengo que ir al baño todavía. Tiene que ir al baño. Vamos a hacer entonces una pausita muy breve con nuestros auspiciantes y este ya. Este baño químico es bueno, ¿no? Es muy bueno. Y ya volvemos. Vieja, tené las patas heladas, saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Vieja, arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Solicitamos su colaboración. Estamos tratando de ubicar al diestro Besio, ya que hace 4 horas que no responde su celular. Fue visto al mediodía en el mercado del puerto, lucía musculosa calada marca Puma de color celeste, como el de la selección nacional. Ante la sospecha de que se encuentre secuestrado y no pueda llegar a tiempo para realizar el cierre de este espectáculo, le solicitamos encarecidamente que prendan sus celulares y se conecten vía Facebook para publicarlo y compartirlo. Del esfuerzo de todos y todas depende que encontremos cuanto antes al artista. Cualquier información, por favor, comunicarse con el Dr. Balbi, que es el encargado designado por la familia. Se gratificará. Esto cambia un poco. Qué desafío también para Monóculo cuando se le hacen esas cosas que nosotros esperábamos cerrar la noche de hoy por todo lo alto, recreando el partido final que realizara en el antiguo repechaje Uruguay contra Costa Rica con el zurdo Bessi y su interpretación del himno nacional. Te digo que me calienta también, ¿no? Porque lo que estoy esperando de un momento a otro es que llegue las exigencias de los secuestradores, ¿verdad? Porque cuando uno secuestra a alguien es para obtener algo a cambio. Y al momento no hemos recibido nada, lo que me hace temer mucho por la seguridad y la vida de este muchacho. Claro, nosotros hace unos días se vivió un evento similar y realmente me duele que hagan esto. Porque esto nos están, acá, vamos a decir lo contrario, nos están cagando la noche. Es verdad. No porque todavía queden, no tengamos más cosas que hacer. Tenemos muchas cosas. Amigos. Esto no se detiene y ahora sí, una de las sorpresas de este espectáculo, que bueno, fue muy difícil llegar a concretarlo. días y días acercándonos nosotros a la zona norte, a la zona oeste, perdón, del país. Te digo la verdad, Warren, muchas veces yo lo vi a usted también como que nervioso, porque decía no llega, le falta, pero bueno, al final no, al final llegó. Llegó y es un artista que vino en un Volkswagen. Es verdad, en un Volkswagen, en un Fusca, un tradicional Fusca del año 62, y quería estar presente, y es un espectáculo de gratitud por lo eso de la condición humana que nos dijo. Hay que saber agradecer. Amigos, nada más con ustedes, José Pepe Mujica. Presidente. Amigos todos, soy del sur, vengo del sur, esquina del Atlántico y el Plata, mi país. Es una penilla nuda suave, templada. Se proyecta una foto de Aerosmith sobre el propio hotel. Y se aprovecha la nube como pantalla. Y se está mostrando imágenes de Aerosmith revisando la basura de Montevideo. ¿Quién fuera que la regaló la guitarra eléctrica que nos está regalando este gran? Con los hombres de ciencia de la mano. Primeros consejeros de la humanidad, establecer acuerdos para el mundo entero. Ni los estados nacionales grandes, ni las transnacionales, y mucho menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo humano. Qué infierno, ¿eh? Cuánta sabiduría, todos juntos en un paquete. Vamos a decirle a la gente, por cualquier cosa, era Escalera al Cielo, el primer tema que nos interpretó nuestro presidente, y nos dijo que va a ser tres, nada más, ¿sí? Historia personal. Ahí sí. Él siempre me echa alguna. La de un muchacho, sí. Porque alguna vez fui un muchacho, que como otros, hizo cambiar su época. Y su mundo es un sueño, el de una sociedad libertaria y sin bailando clase. Por un sueño, espera, esa parte. No hay otra. Ahí está Canepa, que le está poniendo los efectos a la guitarra eléctrica. Es Deep Purple, ¿no? Es el Smoke on the Water. Se nota, clarísimo. Ahí está. No, pero no es el virtuosismo frío y desapasionado. Y además mira las cuerdas. Como con respeto mira, también. Cada acorde lo mira. Es impresionante. Es impresionante. Esto es actitud punk. Verdadera. No es una persona joven. Pero sin embargo, que sea de rock and roll no es para las personas jóvenes. Los jóvenes están para otra cosa. La cumbia, el reggaetón. El reggaetón. El rock and roll es para los veteranos, el tango. Recién a los 30 años empezó a tener el rock and roll. Impresionante. Y bueno, la gente realmente está sorprendida, no lo puede creer, pero sí, es así. Y Cane pues está levantando firmas para un proyecto de reforma constitucional de una reelección. ¡Ojo al gol! Último. Cargo con las culturas originarias aplastadas. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica. Y cargo con el deber de luchar por tolerancia. La tolerancia se precisa para con aquellos que son distintos y con los que tenemos diferencias y discrepamos. Y tocar una canción de un negro, justamente. Toca bien, ¿eh? Sí. Esto se reconoce fácil, no tiene uno que estar explicando nada. No hay que explicar que es el candombe para Gardel. Se nota. Es lindo que cierre con un tema uruguayo, ¿no? Me gusta, sí. Le regaló una guitarra de porquería a los de Hermes. Mira lo que está haciendo esa guitarra de porquería. Ya la quisiera yo esa guitarra de porquería para mí. Gente en la recibe. Impresionante. Hay marketing para todo: para los cementerios, el servicio fúnebre, las maternidades, marketing para padres, para madres, para abuelos y tíos, pasando por las secretarias, los autos y las vacaciones. Todo, todo es negocio. Es verdad. Estamos de acuerdo, exactamente. Y para eso les decimos, tenemos manzanas acarameladas en Pereira, en Guayaquil, en Juan María Pérez y en Solano Anturia. Tenemos la venta de los fuegos a lo largo de toda la costa. Tenemos las remeras de monóculo, las t-shirts. Claro, acá en la Plaza Gómez Oro, en tres tamaños: S, XS y XXS. Exactamente. Porque nos gusta que la gente vaya con la ropa bien apretada. Que marque la figura, que marque la figura. Amigos, y ahora sí, ahora ya queda muy poco. Aproximando uno de los artistas más impresionantes de la historia del Uruguay. Es verdad. Que es Emil Montgomery, que va a ser el que va a musicalizar, a amenizar musicalmente todo lo que va a ser el espectáculo de los cohetes. Exactamente. Adelante. Está probando. Adelante, Emil Montgomery. Mención muy, muy especial a todos quienes han hecho posible esto aquí, que realmente ha sido una tarea muy difícil. Hemos atravesado muchos obstáculos para que ustedes aquí tengan esta noche este momento mágico. Por supuesto, agradecer a nuestros patrocinadores porque ellos fueron los que hicieron posible esto. Que ustedes estén aquí. Realmente, importante con ustedes comentar esto aquí para ustedes. Y por supuesto, una mención muy especial a quien me ha apoyado y quien me honra con su presencia, la princesa Leticia. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes ven aquí, hay muchísima gente que trabajó para que esto salga aquí. Ustedes están viendo el escenario, pero hace mucho tiempo se está trabajando en esto. La gente puso su corazón, puso su alma. Yo solamente les voy a pedir una cosa. Que en honor al trabajo que esa gente ha puesto aquí, que ha sido realmente muy importante, ustedes disfruten al 100% esto que les estamos regalando. Muchas gracias. Impresionante, Warren. Era lo que estábamos, lo que merecíamos para cierre, pre-cierre, porque bueno, tenemos una noticia y una muy buena noticia, que no contamos con el diestro Vecio, pero de todas formas, cuando un evento así lo amerita. Flavio, antes de ir a lo que falta, mi reconocimiento a lo que es un artista nacional de grandísimo nivel. Por ahí no ha ganado ningún Grammy Latino, probablemente es porque no se haya presentado, pero nos brindó un momento de música maravilloso, mágico. Que además no creo decir, se entiende más la música con el marco lumínico de los fuegos artificiales. La música sola de repente no le dice nada, pero la espectacularidad de los fuegos y la conjunción del espectáculo es realmente lo que hace fabuloso. Se denomina multimedia. Porque hay cosas, Flavio, que hoy se conocen de una forma y no están así. Podemos decir, y si hay alguno de los oyentes de Monóculo de la primera época, Monóculo es la primera red social. No había computadoras. Es verdad. Pero Monóculo es la primera red social. Y ahora, usando las computadoras, hacemos otra cosa. Optimizamos los recursos. En este caso, tuvimos un espectáculo multimedia. Música por un lado, color y estruendo por otro. Es verdad. Pero en un mismo combo. Claro. Espectacular. Espectacular, realmente espectacular. Pero espectacular. Es el cierre. Y el cierre, ¿quién lo hace? Alguien que siempre está ahí, no precisa, no, uno no precisa llamarlo, aparece. Y es el Fata. ¡Adelante el Fata! Los jugadores de Tavares, allá te vamos a pintar la cara. Tenemos por la casa en los goles y en el banco de suplentes. No tenemos a grandes estrellas, ni a Messi como delantero. Pero si Uruguay gana la copa, el gordo Maradona va a querer. Y vamos Uruguay, vamos a salir campeón. Y con el Pata vamos a ganar. ¡Se viene el agua! ¡Wow! ¡Ambia, Warren! Pero tanto se está complicando. Pero yo llamé a meteorología hoy de mañana y me dijeron que no tenían pronóstico porque estaban de paro. Y acá estamos pagando las consecuencias. ¡Qué tormenta! ¡Ey, parate! Vivimos los cuatro climas. Todos los santos días, uno no se acostumbra con no que sabemos, hoy es primavera, verano, no sé. Esto es. Es una locura. Es una locura. Es una cantidad de agua que está cayendo. Acá más de 200 milímetros. ¡Ajoja! En un minuto. Yo voy a guardar el celular porque todavía no lo terminé de pagar y se me va a mojar. No, eso es lo principal. Estamos para. Cualquier cosa, Dios no quiera, pero uno se llega a pasar un accidente y tiene un elemento ahí que no pueden reconocer. Claro. Dentro del perfil de Facebook y sabe quién es. Claro. Yo lo que tengo miedo es que la gente se caliente y arme. No creo, pero hay algunos vidrios han roto, hay que decir. Me dijeron que estaba ahí un maleito. No me extraño. Quilombo, borra, yo le diría. Vuela la arena, nos queda prácticamente arena en la playa. Las sombrillas volaron todas. Todas, hasta la silla. A veces hasta con gente arriba. Qué increíble, todo venía tan bien, lo de Montgomery, todo venía tan bien. Y estuvo bárbaro, porque claro, pero no, tratemos de no desmerecer la noche, fue una noche espectacular, está, tenemos esto ahora. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir remándola. Claro, pues la gente está toda empapada, está caliente, está molesta. Los ómnibus. No dejan entrar a la gente mojada en el ómnibus por el tema de la electricidad. Están todos esperando afuera, mojándose. Esto es impresionante. Pero le hacen seña que no es ese el destino. No, los guardas no dejan subir a nadie. Porque paro de la otra cuadra. Claro. La gente quiere subirse a la altura de Juan María Pérez y paran en la plaza donde son una cuadra. Bueno, acá hay unos helicópteros también. Espero que no se reviente. Dios quiera. Que no pase nada. Claro, yo me estaría yendo. Esto no va a pasar. Yo la verdad que no quiero quedarme con un retro gusto amargo, pero hay algo, siempre hay algo que nos tiran a nosotros. Yo me vine así, todavía con esta mojadura uno todavía se enferma, increíble. Sí, pero vivo, yo que sé, por lo menos tenemos la posibilidad de ver las chiquilinas con la camiseta mojada. Eso tiene, algo bueno tiene. Están rompiendo, increíble, están rompiendo cosas, no. Y la gente no se sabe divertir sanamente. Está todo el local del local que está en la de donde termina venir a Brasil y volver a España, están rompiendo todas las vidrieras. Qué feo. Lamento que termine esto así, porque realmente yo estaba con toda. Venía con toda la nota positiva, venía con todo bien. Nos quedaron muchos temas para tocar, que no los tocamos para agilizar un poco el tema de. Yo estoy caliente. Yo le pido a la gente que no. A mí me rompe la pelota, le digo la verdad. Sí, yo realmente pido a la gente que no se caliente y termino caliente. Y no, y porque la gente parece que fuera tarada. Porque si uno le pide no se caliente, lo que tiene que hacer es no calentarse. Exacto. Y no, se calientan igual. Y no calienta la uno. Pero a ver por culo. Por Dios. Joder. Joder. Joder con esta bestia. No son gente. Son animales. No se saben divertir. Hay problema, bueno, hay problema. Tenemos un secuestrado. ¿Alguien se acuerda del secuestrado? No, salió corriendo. Es lo más normal, lo que más mejor hacen. Correr. ¿Y sabe qué? Me acaban de decir por interno que apareció en Colonia el secuestrado. ¿En Colonia? Con un camionero. Quería en la lancha. El camión en la lancha, el Carmelo, pues era en Carmelo. Quería poner el camión en la lancha Cachura. Yo qué sé, no sé, acá pasan cosas raras. Acá hace tiempo que nos dice, acá en el Pinar hay varios árboles caídos, es increíble que Meteorología no haya hecho la advertencia. Son empleados públicos, sí, son empleados públicos. No, lo de Meteorología es tremendo. Meteorología es tremendo. Ellos dijeron, estamos de vuelta, no hacemos más, no damos más la alarma, no hacemos nada. Que se moje la gente. Que la gente se arregle. Y bueno, así estamos, como en el siglo XIX, viendo a ver si el sol está para algún lado, para el otro, en la nube. ¿Cómo se hizo la luna? La gallina, ¿cómo se hizo la luna? Yo qué sé. ¿Para qué lado sopla el viento? ¡Qué desastre, María! ¡Hay que echarlos a todos! ¡Hay que privatizar! Acá metimos plata. Acá hay plata, acá hay trabajo. Hay que traerlo al Pepe, no fue gratis tampoco. Hubo que convencerlo, hubo que hablar con Canepa, y eso no fue gratis. Hubo que mencionaba, hubo que ir a los ensayos, que realmente le tocaba al culo. Y terminó tocando muy bien. Tocando espectacular, pero gracias al ensayo, tremendo. Una porquería. Lo rompimos el hortelano. ¿Para que esto saliera fetén y por un tema climatérico terminamos cagados? Qué disparate. Bueno, amigos, nada más, nosotros nos vamos caliente, caliente, mojado, todo hecho un desastre. Por lo menos me llevo un mueble de acá de la mueblería que hay acá en el Rambla, me llevo una reposera, me llevo para casa. Ya que rompieron toda la vidriera, me llevo algo. Algo rescata. Claro. Algo rescata. Nos reencontramos, amigos, con ustedes en algún otro evento. En el próximo evento. Nos gustaría despedirnos con... Nos hubiera gustado que disfrutaran, pero realmente este colorario, este cierre, nos deja a nosotros calientes y creo que nosotros les podemos transferir este sentimiento. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.